Estimados oyentes, con mucho pesar, debo decirles que perdimos 20 segundos de grabación, por lo cual no se escuchará la presentación del podcast. Lo siento. Los dejo con el podcast de Freak and Freaks. Seguimos en cuarentena, yo seguí en cuarentena completa. En un momento Santiago estaba dividido, ahora es todo Santiago. No, hay como unas tres contaminamos. Que no, una wea así. Ah, no, pero cuando hablo de Santiago, hablo de la comuna de Santiago. Ah, sí. No todo Santiago. Es otra wea. Puta, para uno que es provinciano, Santiago es. Santiago es todo. Santiago. Así que no, encima contaminamos a dos comunas del lado. Me sentí orgulloso de esa wea. Son unos buenos irresponsables. Así que, ¿qué me ha pasado? Bueno, bueno. Fue el 4 de mayo, el día de Star Wars. Creo que tiene que estar muy orgulloso de Star Wars, de su última trilogía. De estar muy orgulloso de sus últimas tres películas. Una mierda. A mí me sigue gustando la 8. La 8. ¿Te creí que te gustó? ¿Te creí que te gustó? En algún momento vamos a hablar de Star Wars. Ahora sí, Mandalorian está salvando a Star Wars. Porque hasta ahora Mandalorian puede dar más, pero bueno, más opiniones ahí. En algún otro momento vamos a hablar de Star Wars y vamos a tocar ahí las nuevas películas y mi amor hacia las precuelas. Así que ahí me van a odiar más todavía los fans de Star Wars. Seguimos con las recomendaciones, parte 4 ya. Yo creo que esto da para una parte más y ya se va a acabar. Así que genial. De hecho, ya, casi todas las recomendaciones que tú dais son como recomendaciones de todo lo que tú has visto como en la vida, básicamente. Y yo estoy dando como las recomendaciones, lo último que he visto. Las recomendaciones que he dado han sido bien actuales. Sí, como el documental de... He partido con series un poquito más actuales, pero hoy día no vamos a andar tan actual. Así que eso, ya, te doy el pase a ti para que comiences con la primera recomendación. Ya, pues, yo voy al tiro a recomendar una que acabo de terminar. De hecho, la terminé hace como... Dora atrás, que una serie ganando, no es, que una ganando, serie ganando recomendaciones último, sacando no, ahí una cartita bajo la manga. Sé que sí. es una serie animada que estrenaron hace poquito en Netflix, que ¿ya? Se llama The Midnight Gospel, como el gospel de medianoche. Ya no he escuchado hablar. No, si sabes qué pasó súper piola en el radar, yo la caché porque me salió así, terminé una película en Netflix y me salió como ¡puedes ver esto ahora! Y los dibujos, el tiro caché que era del mismo weón que hace Adventure Time. Esa serie de bonitos sí. De Cartoon Network. Ya, hizo ahora una para Netflix. ¿Y la viste completa? Sí, la vi completa. Es cortita, son 8 capítulos. Hermoso. 8 capítulos minutos. De 20 minutos, salvo el último capítulo que dura casi 40 minutos. Pero perdonable. No, y más que perdonable, es súper bueno ese capítulo. ¿Y la serie? Está en mi favorito de capítulos de este año. Ah, mírenlo. Sí. Oye, ¿y la serie qué tal? ¿De qué va? Ya, la serie está... Es que eso es lo otro. Es que la serie es muy novedosa. En el sentido que... Es un podcast animado, pero adaptado. No es como que tiraron el podcast íntegro y lo animaron. Sino que... Como hay varios videos en YouTube de... podcast que hacen eso, ¿ya? Sino que esto es una dramatización de capítulos de podcast de un podcast actor, en específico. Sí, de un podcast en específico que se llamaba, el podcast se llamaba como The Duncan Trent, Duncan Trussell Family Hour, algo así se llama. No es el podcast de Freak and Freaky. No somos tan dramáticos como ese podcast. En todo caso, no hemos vendido todavía los derechos, si alguien lo quiere. Ya, pues, y la serie va de esas conversaciones que se dan en ese podcast, que son conversaciones sobre lo que es, por ejemplo, las drogas, lo que es la vida y la muerte, lo que es el amor, lo que es la búsqueda de plenitud espiritual. Y la serie como que el punto puntapié, por decirlo, es que el protagonista hace podcast. Pero podcast como en el espacio exterior y como que viaja simulaciones dentro de un computador con forma de vagina, así es muy rara, así la animación, o sea, todo lo que ocurre es muy raro. Y él viaja entonces a esos mundos alternativos, a esas simulaciones, para ir conversando con la gente en esos lugares, cosas que le están pasando ahí en esos mundos, que básicamente lo que está pasando en esos mundos son metáforas visuales de lo que habla. Onda, por ejemplo, en el primer capítulo hablan de las drogas y viaja a un planeta Tierra donde está sobrepoblado con zombies. Así que conversa con el presidente de Estados Unidos mientras matan zombies, conversando sobre lo que es los medicamentos y las drogas. Y los zombies básicamente es como una metáfora de lo que son los drogadictos, pero no los demoniza, sí, eso es lo bacán. Por eso, tiene esa cosa de conversacional la serie. Y de hecho, esa es la weá que me gusta harto también. Te distrae mucho. La conversación va por un lado como muy serio, muy entretenido, como es la conversación entre ellos, como sin un formato de entrevista, sino que más conversacional. Y de a poquito te van armando una historia de fondo con las cosas con las acciones que van teniendo los personajes, que se va como mezclando con las cosas que van conversando. Por ejemplo, como te decía, el caso de los zombies, o un caso de que me gustó mucho el capítulo de un escape de una cárcel, que también hablan sobre lo que es en ese capítulo hablan sobre lo que es como el buscar la perfección o la iluminación de uno. Y así van todos los capítulos, como te dije. Es como escuchar una conversación mientras estáis viendo monito. Y por eso te genera como esa dificultad entre concentrarte entre lo que hablan y lo que está pasando. Que los Y a la gringos vez, deben estar para entretenido. cagar porque les complica cómo hacer dos cosas a la vez Sí, sabes que a mí me por complicó. el Me complicó porque por el tema que se yo estoy cada vez dice más. que todo el tema que se dice que los buenos no, por ejemplo, les cuesta mucho ver películas subtituladas porque Ah. están acostumbrados a leer, como a ver a tener la imagen de fondo y estar leyendo. Sí, ¿no? Y aparte que hablan harto. Es harta conversación. Y los capítulos son cortitos, son 20 minutos. Cada capítulo es distinto al otro, no hay como, por decirlo, una continuidad en historia tan importante. Hay algunas cosas que van manteniéndose, de hecho hay personajes que son súper secundarios que van apareciendo que pueden mantener como cierta presencia en los capítulos posteriores. O cierta continuidad de cosas que van pasando, pero los capítulos ya cuando empieza una historia más seguida es como del capítulo 5, por ahí. Como que de ¿Y es ahí más ya. humor? ¿Es No, más no, humor o drama? no. No, es humor. La serie es cómica, es todo el rato comedia. Pero el último capítulo, la verdad, a mí me golpeó fuerte en ¿Y cómo va a lo tener segunda ejecutan. temporada? Ojalá. Ojalá tenga segunda temporada, pero el final de la primera temporada como que la deja Voy a súper terminar ahí. cerrada. La deja súper Ah, cerrada. bien. Ojalá tuviera más temporadas, porque a mí me gustó harto. Y de verdad me llegó a emocionar más de lo que yo pensé que me iba a emocionar una serie así. Es que, Ah, bueno. puta, el último capítulo, esa weá, no quiero spoilear, pero Pero en ese general, capítulo me sin dejó ver mal. el último capítulo, ¿la serie Aún así igual te entretenido. engancha? Sí, Ya. yo con el primer capítulo ya enganché. Ah, bueno. Sí. Que hoy en día hay pocas series que te enganchen al primer capítulo. No, esta me enganchó harto. De hecho, encuentro que fue una buena elección ese capítulo como primer capítulo. Si hubieran elegido una de las conversaciones de los capítulos posteriores, no habría sido tan entretenido quizás Efectivo. para tomarte como punto de partida. Y los capítulos 5 en adelante, para mí eran ya como que la serie buscaba llegar a esos capítulos. Del capítulo 5 en adelante. Como que te fueron preparando a todo eso. Y por eso, el capítulo 8, que sigo recomendándolos, de hecho es como la razón principal para ver la serie esa. Estaba viendo, incluso en IMDb tiene nota 9.4 ese capítulo. Poquitos votos, eso sí, como 400, pero igual ya te habla de que la gente que se atrevió a ver esta serie, porque tampoco es como para llegar y verla al tiro por apariencia, porque es fea. es fea de dibujo porque es súper psicodélica. El personaje protagonista es de un color rosado, los mundos son de colores verde fosforescente con amarillo, cosas así. Llegar a ver la serie y ya te da ese como esa barrera inicial, pero si Sí, yo apreciarlo había por el escuchado que el experimento que es creador muy de buena. Adventure Time iba a sacar una serie y que era buena. O sea, que había escuchado buenos comentarios, no que era buena, sino buenos comentarios. Aquí tenía el mío. Lo bueno es que cortita, y eso se agradece Sí, igual. no, yo la vi en 2 días, 2 o 3 días, algo así. Ya. Me veía como 2 capítulos por día y hubo una vez que me vi como 4 capítulos seguidos. Porque ya estaba como enganchado. Ah, Pero yo buena, creo que es buena. mejor racionarla por día, un Ya. capítulo diario. Bueno, que igual son como en el fondo, casi como escuchar un podcast. En el Sí, fondo, que no, no. sí, es muy así. Sí, de hecho, si escucháis la serie nomás, quizás te entretenga, pero verla Ah, perfecto. es parte de la experiencia. Perfecto. Así que ¿Sigo? esa es mi recomendación. Sigue tú. Y ahí también sigo con una serie, pero ahora como estoy pegado a la plataforma de Amazon, que tiene buen contenido, mala aplicación. Mala plataforma, pero buen contenido. Empecé a ver esta serie porque leí en Instagram a Francisco Ortega, escritor chileno, Ya. que había llegado a Amazon Battlestar Galactica. Y he escuchado muy buenos comentarios de Battlestar Quiero ver Galactica y dije, esa weá. ¿Salió ya? tengo que verla, sí, salió, o sea. Sí, salió, pero no es que salió una nueva serie, pues está la No, serie no, sí, del que la agregaron a 2000. catálogo. La agregaron a catálogo y vi la primera temporada y de verdad la serie es lo que dice, es demasiado buena. La serie consta de 4 temporadas, pero antes de eso hay un capítulo piloto que como una miniserie de 2 capítulos de 1 hora y media cada uno, Chuta. antes de empezar a ver la serie. ¿Y Y son necesarios esos acá, capítulos? ¿cómo? ¿Son necesarios esos capítulos? Sí, son necesarios, sí, porque Ya. es la base de la serie en el fondo. De ahí, de ahí, de ahí parte todo, de ahí parte la temporada, digamos, después, digamos. Y en esta serie es en el fondo está, yo diría que es como un remake de la serie del 78, por lo que he leído, que la del 78 es como la primera Battlestar Galactica. Y esa serie, después, bueno, ya se canceló, después sacaron libros entre medio, caliente el libro, hasta que decidieron sacar una nueva serie sobre Battlestar Galactica. Aquí, la historia va, iban en la parte entretenida, la historia va de que los seres humanos crearon a unos robots llamados los Cylon, o los Cylon en español, con Y. Y estos Cylon se crearon para ayudar al ser humano, pero se rebelaron. Y eso provocó una guerra entre los humanos y los Cylon. Después de esta guerra, se decidió entre los Cylon y los humanos, digamos, llegar a la paz. Una tregua, ya. ¿Sí? Y se iban a juntar siempre en un mismo lugar. Todos los años para conversar y saber en qué estaban. En La rango. cosa es que en Rengo, exacto, en el robot de Rengo. Ya. Y otros Cylon. Miren, para que vean, Rengo siempre todo apunta a Rengo. Rengo tiene su propio Cylon. Y en el capítulo, digamos, esta miniserie parte antes de la serie, el capítulo piloto, digamos, este gran capítulo piloto. Parte con que está el humano esperando que llegue el Cylon, pero saben que no van a llegar porque llevan 40 años en que no han ido a esta base para conversar y saber en qué están. Y que sigan las buenas relaciones. Y aquí, como toda serie, justo en ese momento llega una Cylon. El tema es que los Cylon son robots. Así los vieron los seres humanos antes de que, hasta que digamos, llegaron a la paz. Pero se da cuenta este humano que los Cylon ahora se parecen a los humanos. Sangran como los humanos. En el fondo tienen. Son humanos, en el fondo. Es como, son humanos. Es el gran tema. El gran tema de los Cylon. Y destruyen esta base. Luego de eso, los Cylon se digamos, se mezclan con lo humano, ya se habían mezclado con lo humano, y una de las Cylons se asocia con como con un científico importante digamos, para la raza humana, y en base a eso ella puede vulnerar la defensa informática y lograr como generar como un agujero, como un backdoor, para que de esa forma desactiven todas las defensas y los Cylons puedan atacar a las 12 colonias que hay a las 12 colonias que hay de humanos, porque aquí no estamos como en la Tierra, sino que hay como 12 colonias, como que la capital es Caprica. ¿Y por qué quieren atacar a los humanos? ¿Qué weas si uno que los creó tan con amor? Yo creo que Ah, ya, tiene que no, no ver han por el dicho. tema de que, no, no han dicho todavía, yo creo que tiene un tema por esclavitud, Ah, porque en sí. el fondo ellos eran esclavos, pero como que adquirían un cierto nivel de conciencia, por lo que yo he ido viendo en los capítulos, o sea, adquirieron conciencia Es como onda Westworld. sí, una cosa, digamos que una cosa así, y así logran atacar a las 12 colonias, destruyen todo. Así que destruyen todo. ¿Qué queda en pie? Battlestar Galactica, que es esta nave guerrera, comandada por el comandante. Dwayne Johnson. No, aquí el. ¿Cómo se llama el comandante? Para que vean que estoy muy. Tanto nombre que me tengo que acordar, además Tenéis que no que lo tengo ahí. anotarlo para que no Adama, tengamos estos Adama, espacios acá en el podcast. Estamos el grabando. comandante. El comandante Adama. No, trato de que de trabajar la memoria, trabajar la memoria. Entonces, el comandado por el comandante Adama. Lo otro que es importante, o sea, importante o detalle, que el anterior Battlestar Galactica, como que tenía mucho apego hacia la mitología egipcia, y acá tiene mucho apego hacia la mitología griega. Por ejemplo, uno de los protagonistas, que es el hijo del comandante Adama, le dicen Apolo, por ejemplo. Tienen como eso. Hay una de las minas, por ejemplo, que se llama, le dicen Starbuck, muy griego Starbuck. Cagué la risa con ese apodo. Y el tema está en que tenemos a los Cylons infiltrados entre los humanos, tienen que buscar la forma de cómo los van a detectar. Hay todo, los Cylons quieren destruir a los humanos, hay mucho tema de sobrevivencia, de fe, hasta ciencia ficción, pero siempre con la ciencia ficción apuntando a cosas como actuales o a problemas que siempre apuntan al tema de la humanidad, del egoísmo, del no confiar en el otro. O el confiar mucho en el otro. Harta política tiene la serie también. Tiene combates, tiene momentos de combate que son muy buenos. Algunos efectos especiales son Mal. sí, pero que entendís que la serie no es una serie de HBO, no es una serie donde hay mucho presupuesto. Entonces, así todo. Como decía el de Condoro, a veces falta la plata, no podéis mandar Exacto. cosas buenas. Exacto. Pero así todo, de verdad, una gran, gran serie. La primera temporada terminó, pero así terminé muy mal. Terminó choqueante la primera temporada, así que no, genial. Buena serie, la recomiendo. Si tienen Amazon Prime, véanla por Amazon Prime, aunque la plataforma es malita, O pero igual véanla. bájenla por algún sitio de streaming más legal como Exacto. Pirate Bay. Sí, el tema con bajar esta serie, por ejemplo, es más complejo cuando son tan, tan antiguas. Ya son Sí, 15 cuesta años, buscar se quieren. subtítulos. Igual es que, más que los subtítulos, es buscar el archivo de video. Los subtítulos yo creo que deben estar. Deben estar, pero es más complejo buscar que los subtítulos le hagan ese video. Sí. O encontrar en HD, porque uno ya no está para ver las cuestiones en menos calidad, si ese es el tema. Así que recomiendo Battlestar Galactica para que la vean, para que la vean. Así que yo espero ya. Me estoy yendo, ahora que ya estoy viendo dos series en paralelo, ya empecé la adicción. Una adicción que dejé en 2014. Algún día voy a contar mi historia de cómo dejé la adicción a la serie. Estoy viendo, ahora me toca ver un capítulo de Botch, una temporada de Botch y voy con una temporada de Botch, una temporada de Battlestar Galactica, así no voy matando tanto una serie, que de repente me mata mucho o me agota mucho ver una serie de golpe, o tantas temporadas de golpe. Lo otro que voy a recomendar es un documental que empecé a ver hoy día, pero no he terminado de ver. Es esta recomendación para todas las personas que les gusta el cine, amantes del cine, sobre todo el cine terror, tienen que ver este documental, que es In Search of Darkness, o En Busca de la Oscuridad, del año 2009. Este es un documental que habla sobre el cine de los 80, de los Sí, años sabes que, 80. oh, sí, leí de ese documental, lo quería ver, no, no lo he visto ya. Qué bueno. Este documental no lo he podido terminar de ver porque empecé muy tarde a verlo, son 4 horas Voy a y... recomendar algo que no he visto. No he terminado de ver. Ya. No he terminado de ver. Son 4 horas y 23 mi 24 minutos de Ah, documental. chucha, es largo. 4 horas y 24 minutos de documental. Ya. Llevo justo 3 horas. Quedé en el año 87. A ese, quedé en el año 87. Oh. Este documental, lo entretenido y que se venía de hace mucho tiempo, que venía, digamos, como del 2017, 2016, venía gestándose bulla respecto al documental, porque se realizó a través del método de crowdfunding. Ah, qué pena. Entonces, sí, a través de, me arrepiento mucho no haber invertido y haber aparecido quizás los créditos del documental. Y, como decía, abarca todo lo que es el cine de terror de los años 80 y va parte con un tema. Por ejemplo, va tocando la música del cine de terror, va tocando, por ejemplo, las protagonistas en el cine de terror. Entonces, en base a eso, se va hablando un tema y después de ese tema, por ejemplo, parten con el año 1980 y te muestran las películas emblemáticas del año 1980, te muestran las películas emblemáticas del año 81 y así van. Y aparte van, como digo, van con este tema. Tenemos entrevistas a maestros como John Carpenter, ¿Son entrevistas actuales o usan archivo? No, entrevista actual. O Ah, sea, el ya, archivo solo va a mostrar imágenes de efectos especiales, cosas por el estilo, pero respecto a lo otro son puras entrevistas, digamos, actuales, que se tienen que haber hecho en transcurso del 2018 y 19. ya. Tenemos a Tom Holland, por ejemplo. A Tom Holland, bueno, ahí faltan dos grandes que son Wes Craven y se me olvidó el nombre del director de Poltergeist. Puta, pero es que dicen que esa la hizo la, al final Steven Spielberg. Eso estaban diciendo, pero también hablan de eso, también hablan de eso, también hablan de eso en la película. Dicen que no, que Toby. Ah, se me olvidó Soy el fulanito, nombre. soy fulanito. Toby Fulanito la dirigió él en el fondo y le dio su toque y todo eso. Sí, hablan de eso. También aparece Corey Taylor, el vocalista de Slipknot. Brian Yuzna, director del Reanimator. Hablan del Vengador Tóxico. O sea, es que Esa la la vi, serie. parece. Sí, Ah, vos sí la vivo. no, Vengador Tóxico creo que no. No, hemos visto. No Aparece. es la weá donde era como que salía desde un tarro verde de Sí, radioactivo pero, no y la, que. pero es que esa la han mostrado en muchos lados. Es Bueno, como. ya efecto Mandela entonces, porque me acuerdo como Sí, que la vi. no me acuerdo haberla visto. Sí, me acuerdo haber visto resúmenes de esa película, pero no me acuerdo haberla visto. Deberíamos hacer Lamento no una haberla visto. función una vez No, que. lamento no haberla visto. Deberíamos hacer una función especial de cine. Me gusta porque aparece también el Manfredini, que Manfredini hizo la música de Martes 13. El o sea, es que, oh, genial, o sea, es que de verdad es muy buen documental. Don Mancini, que es el creador y escritor de Chucky. Explican también cómo hablan, hay un tema que habla sobre los efectos especiales y cómo los tipos lograron hacer los efectos especiales, cómo cambió la visión del cine de terror. Cómo en los 80 se atrevieron a hacer cine, cómo representaban los problemas que sucedían en los 80 en las películas de terror. De verdad que es un documental muy bueno, muy documentado. O sea, tiene mucho material, digamos, aparte de las entrevistas actuales que van explicando todo, tiene mucho material de archivo, imágenes, video, va mostrando también, van mostrando, por ejemplo, van de las películas, muestran los trailers. Bueno, igual, además por lo que contáis, se siente que debe ser como un documental con Es mucho lo amor mismo que iba a hacia el decir, cine un de documental terror. con más amor que la que esto. De verdad que se siente el amor al cine y sobre todo, bueno, al cine de terror. Y lo que implicaba el hacer cine con muy poco presupuesto en esa época. Y que además quedó icónico, po. Una wea Sí. muy distinta a hablar del cine de terror y otra a hablar del cine de terror Y en los genial 80. escuchar, por ejemplo, que La Cosa, no sé, fue un fiasco y no les fue bien al principio. Y a John Carpenter lo sacaron de otra película porque le fue mala La Cosa. Y decís, weón, La Cosa, que es la mejor película, una de las mejores películas de terror. No, la verdad es que de verdad que estoy como muy emocionado viendo y anotando películas que me he visto. Así como, oye, estaba hablando, ¿por qué no la he visto? ¿Por qué no la he visto? ¿Por qué no la he visto? Así que estoy como recopilando para hacer mi famoso octubre de películas de terror. A empezar una película por día, pero esperemos que si este podcast dura, vamos a seguir contando esa historia. Deberíamos hacer una cuenta en Letterboxd de Freak and Freaky, donde vayamos haciendo listas para que... Sí, podríamos hacer eso, como para prepararnos Voy a, para pa en el algún mes de momento voy a terror. anotar también mi usuario en Letterboxd. Sí, yo no te tengo agregado, de hecho. Ah, Así ya ya me ahí gustó. nos vamos a buscar, nos vamos a buscar, nos vamos a buscar. Así que Esa, a todo esto, disculpa, ¿la bajaste por torrent o...? a ver, a ver, O sea, yo no bajo cosas, yo ¿pagaste no bajo por cosas. torrent? John Carpenter se comunicó conmigo y me dijo, ¿Ya? amigo, usted no ha visto este documental. Yo le dije, pero John, Vaya, vaya no se diga visitio. más, no se diga más. Pirateway.com. ¿Tú no has entrado a la página web de nosotros? Steven Spielberg nos dejó ahí un comentario. Me metió, pero no leyó eso. acerca de ahí. Voy a entrar al tiro. Yo encontré ese documental, yo lo encontré en mi sitio de torrent preferido, pero no tenían los subtítulos. Y de repente lo subieron a otra página web, a otra página web aquí, donde ese archivo pesa 10 gigas. 10 gigas, pero está impecable, es espectacular. Eso está a 1080, pero sí, espectacular. Y es el que estoy viendo ahora. Y no, yo no lo borro, yo lo guardo. Yo lo guardo, son 10 gigas, no, son preciadísimos. De verdad que es puro Winamp, como dicen. Así que descárguenla, creo que está en Cuevana. Sí, Un yo, compa eso yo justo te iba a trabajo decir eso, me que dijo yo que la estaba vi, en Cuevana. que yo de hecho supe de ella por Cuevana, porque estaba viendo, ¿qué estuve viendo en Cuevana? Westworld, no, estuve viendo Westworld un tiempo. No quería bajarla y tampoco quería ir a verla en la tele. Y justo me salió entre los recomendados de las últimas cosas que habían subido. Y como que quedé así, ¿qué está, weá? Y ahí Tú me caché que eché la con estos mirada. Y ahí como comentarios no que vamos a ser vi. auspiciados nunca por nadie. Ahora, aclarar a la Me gente, llevo como solo un suscriptor. no importa, pero algún día tendremos suscriptores. Algún día voy a mostrar, voy a subir una foto a la página mostrando todos mis DVD originales que tengo, para que después no crean que solo es piratería. Es que yo lo hago solamente porque para no gastar esos discos no quiero que se gasten, eso es lo que yo quiero. No, un día voy a mostrar mi colección de Blu-ray, que no es menor, no es tan grande como mi colección de libros, pero ocupa un espacio completo. Así que eso, vean In Search of the Darkness, porque de verdad que es puro amor al cine terror, y aparte que de verdad que tiene, hay harto catálogo, ideas, o sea, películas para anotar, sacar y ver, y voy a buscar, porque en Reddit tiene que haber un post dedicado a todas las películas que aparecen ahí. Porque quiero ver todas las malditas películas de terror que me faltan de los 80. Eso. Así que tú ahora. Yo ahí estoy con mis dos recomendados. Ya, yo voy a recomendar ahora otra película. Voy a hablar de una que salió en Netflix. O sea, es marca Netflix, por decirlo. No, en realidad ¿Pero Netflix en se Netflix, encargó de Netflix o distribuirla. en...? No, no, no. Ah, ya. No, no, no. Es una que... Es Porque Netflix piolita, mole harto. es piolita. No, no es cine arte, para nada. Es piolita, se llama 37 segundos. ¿Ves? ¿Ya? Sí, pasa. De hecho, de nombre yo no la cachaba nada. Creo que ganó la mejor película según el público en La Berlín. película más rápida. Sí, duraba solo 37 segundos y no alcancé a entender. No, no, no, la película es sobre una chiquilla, una cabra, que tiene parálisis cerebral. O sea, nació con ¿Ya? parálisis cerebral. Y es súper humana la película, porque se trata sobre ella, sobre esta niña, que está empezando a tener como su despertar adolescente sexual. Bueno, es como la curiosidad sexual, la curiosidad, la gana de ser independiente, porque siempre ha estado ahí con la mamá cuidándola de todo, ayudándola en todo. La dirige una galla, una tipa japonesa. Porque la película es oriental, creo que es japonesa. Sí, creo que es japonesa la película. Ya sé dónde va. Y la protagonista es tiene parálisis. Por eso no es de estos casos como. Ah, ya. Yeah. No es como estas películas donde, no sé, pues, los actores gringos famosos hacen de un gallo con discapacidades. Sino que la No es película como te lleva al casting Scarlett. de ella. ¿Ah? No, no Es es como Scarlett cuando Johansson. Scarlett Johansson El señor quiere hacer un Rueda, papel. no. No, para nada. Y de hecho, al final de la película, en los créditos, te sale así como ¿La rueda? agradecemos a todas estas actrices que se presentaron para hacer el papel. Así como nunca había visto yo que le agradecieran a las actrices que fueron al casting para el protagonismo. No sé, lo encontré muy bonito. Y Ah, bueno. la película es bonita, sí, esa es la cuestión. Es como una película que te da como esa perspectiva. De esta chiquilla que quiere que la vean más como persona, no como Que no la vean con discapacitada. lástima, que es lo que sucede con la Sí, gente que tiene a problemas. eso va la película. No quiere que la vean con lástima. Y de hecho, la cabra tiene como sus talentos, porque ella es dibujante de manga. Jóvenes. Pero ella dibuja para otra cabra que es como la cara visible. Ella es como esta es como la ayudante, según lo que dan a entender al principio. Y por eso, pues ella como que hace todas las cosas del manga y ella en un punto de la película quiere, al principio de hecho, quiere mostrar cómo es ella haciendo su propio manga. Va a una de estas tiendas o sea, estas editoras, los que publican, Una y editorial. sí, a una editorial y le presenta como un hentai, una wea así. Y la jefa de ahí le dice, puta, sé que sí, está bonita la cuestión, pero se nota que no tenía experiencia, le dice. Vuelve cuando ya no seas virgen. Y ahí es cuando parte la película, porque ahí la cabra se empieza a cuestionar esas cosas. Se empieza a cuestionar el por qué no tiene esas experiencias, por qué no ha vivido su juventud, por qué no tiene esa independencia, por qué no tiene. No, por qué tiene que Una estar como consulta, siempre sobreprotegida. esa escena tú uno la ve. Sí, no, si todo esto es. Por eso la película es como cruda en ese ¿Ya aspecto. finaliza de una? ¿Que Sí. tiene que volver con la misma experiencia? Sí, le dice, tal cual. Por eso, la película me gustó. Yo le puse 4 estrellitas. me gustó porque es como bien humana. Así, esa es la weá que la sentí como súper genuina, la sentí como sin tratar de endulzar todo. A pesar de que la película tampoco es como tan dramática, ¿verdad? Ya. Tiene personajes que te van a caer súper bien, tiene personajes que a pesar de que quizás les tengáis un poquito como de mala, después como que ya te entendí el punto de ello. La actuación de la mamá a mí me dejaba mal siempre que la ¿La mostraban. sobreprotectora? Es que sí, pero puta, tú entendís también, pues, de que no, que se te arranque tu hija en este caso, como que te cabra en una se llega ahí. Y con todos esos problemas que ella tiene, como que igual entendí la angustia de la galla. Pues. Por eso, yo es una película que me gustó harto, como para ver así. De estas películas que son como más. Como testimoniales, ¿cómo decirlo? Como más. Que no va tanto por un tema de cómo es la historia como tal, sino más bien cómo es la experiencia como tal. No sé si me cacháis. Eso. Sí, o sea, que en el fondo es a la persona. Sí, No, en sí. el fondo al final es casi como Es un visibilizar ese documental. tema. Sí, es como un documental, por decirlo. Como que si me hubiesen dicho que esta es una historia real, yo me la creo. Porque no lo es. Así que eso, esa es mi recomendación. Se llama 37 segundos. Obviamente ahí en la película explican cuál es la razón del nombre. que en el momento cuando yo la vi como que no caché bien. Pero yo cachaba que era esa la razón, pero como que Me no, dijiste justo esa parte como que, ¿ah? plataforma me dijiste que está. Es Netflix. Sí, Ah, yo, mis recomendaciones hoy día van a ser cosas que se pueden encontrar en Netflix así más ya. fáciles. Sí, pues no, Buena. que sea Pero lo mío es más acceso, fácil. acceso más En general. internet. Lo mío es más fácil encontrar en internet. Busquen Sí. ahí en internet. Carga gratis. No, pero es que Perfecto. generalmente si está en Netflix, está en Torrent. Sí, pero me carga. O sea, si una película está en Netflix, no está la descargado de Torrent. Veo que tiene el logo Netflix. Ah, oh, no, no, chao, no la descargo. Pues la voy a ir a ver a Netflix, no está. De ahí me arrepiento. Ya, voy a seguir yo. Yo, como siempre, el 2 y 1, 2 por 1. Mi siguiente recomendación es un libro. Este libro está basado en una masacre que hubo en Chile en 1906, que es la masacre de Santa María de Quique. Este libro está escrito por Carlos Trombe. Esta es la tercera parte de una trilogía que parte con el Huáscar, luego sigue Balmaceda y después viene Santa María de Quique. Bueno, Santa María de Quique, como les contaba, fue una masacre que hubo en el año 1907. Estoy quedando mal con los años, pero es que fue hace tantos años, ya no me acuerdo mucho. Y lo que me gusta mucho de cómo escribe Carlos Trombe, siendo esto su primer libro, me encanta cómo escribe porque es como, es, va jun, porque va mezclando ficción con los sucesos, con la realidad. Y me gusta que lo va contando, depende del lugar, ya explicando el contexto que había en el año y por qué se va dando, cómo todo apunta a esta masacre. Y ahí te va mostrando la situación del mundo, como el terremoto de 1906. Ahí está, el terremoto de 1906 sacudió a San Francisco, y eso empezó a provocar que el mundo se empobreciera porque la aseguradora empezaron a, o sea, la gente empezó a cobrar los seguros. Y eso empezó a hacer que las empresas no tuvieran el dinero y empezaron a empobrecerse. Y eso repercutió en Chile. En Chile empezó. A esta parte la vamos a cortar. Volviendo a Santa María de Quique. Entonces nos va mostrando eso y va avanzando. Nos va mostrando lo que está pasando en Rusia, que se viene la revolución. Y nos va contando también cómo se está gestando el tema en Chile, cómo se va gestando el tema en Santiago y en Iquique, y así nos vamos. Y cómo esto parte netamente, y lo estamos viviendo, y lo más impresionante que estoy, yo esta historia la leí en octubre, entonces en noviembre, y estaba haciendo el paralelo con lo que está sucediendo actualmente en Chile, con lo del 18 de octubre, versus lo de Santa María de Iquique, y cómo en el fondo los empresarios, el gobierno, no quieren darle el brazo a torcer con la gente y la gente está pidiendo mínimos derechos para poder trabajar. En ese tiempo, cuando en el fondo el salitre se llevaba estas como fundiciones, no me acuerdo, tiene un nombre especial, no me Salitrera. acuerdo. No, tiene otro nombre, donde regresaban el salitre que estaba como a muchos grados centígrados. Y pasaba que no tenían protección, no tenían reja de protección. Entonces normalmente la gente caía ahí y fuiste. O sea, no había morir de una. No había nada más. Entonces, eso era un tema. El otro tema es que en las salitreras se cobraba, o sea, se les pagaba Sí, ese es como el con tatuaje. ficha. No se les pagaba con dinero. Y aparte, la única tienda que lo único como emporio que había en la salitrera la administraba la misma salitrera. Entonces, y ellos cobraban lo que ellos querían. Entonces, al irse a otra salitrera, las fichas no servían, porque las otras salitreras pagaban con otro tipo de ficha, y ese era el gran problema. Si iban a la ciudad, las fichas no servían de nada, Es tenían que pagar con como dinero. se parece mucho a cuando te pagan con gift card de ciertos encosudos. o con cheque, vale el restaurante. Eso, perdón, vale el restaurante. Y eso va gestando que la gente se empiece a levantar, se empieza a levantar de una salitrera, luego de otra salitrera, de otra salitrera, y terminen, digamos, en la escuela de Santa María de Iquique, y que ahí se geste esta masacre en contra del pueblo. Como el ejército, una vez más, como me estoy ganando, el ejército, una vez más, ataca al pueblo en vez de defender al pueblo. Y Uf. como. Y también vemos la inoperancia digamos, de los políticos, del presidente, de los senadores, que se veía venir que en algún momento esta situación iba a estallar, y al final nadie hizo nada, sino que la mejor forma fue la represión. Es el gran tema, de verdad. Un libro muy fácil de leer, muy, muy fácil de leer. Carlos Tom, es súper claro en la historia a contar, y se nota por cómo yo lo expliqué. De verdad, como que esto es como un libro que lo entretenido, que aparte va contando la historia de dos personajes que ya vienen del Huáscar y que vienen de Balmaceda. Ahora, yo no he leído ni el Huáscar ni Balmaceda, eso lo entiendo por lo que uno va a medida que va leyendo, me di cuenta que los personajes se conocían, y ahí entendí que habían otras novelas detrás y empecé a investigar del tema. Las novelas las tengo, en algún momento las voy a leer porque hay otro material que leer siempre. Hay otras cosas que leer y escuchar. Bueno, le recomendé también este libro a otra persona que también le remeció, digamos, que estar leyendo algo de hace 100, de más de 100 años atrás, y que se sienta tan actual lo que está leyendo con respecto a lo que sucedió acá en Chile, a lo que ahora estamos en stand-by por el tema del famoso coronavirus, pero que cuando esto se pase, van a seguir. Es un hecho que las marchas siguen. Y en el fondo está bien, hay que luchar, digamos, salir a la calle a pedir, en el fondo, las pequeñas cosas que le dan dignidad al ser humano. ¿Estás pidiendo que muera Piñera? Porque yo escuché eso. No digo que muera. No muera nadie más de ningún lado. No queremos muertos por ningún Amarillo. lado. Queremos soluciones, queremos soluciones. Nosotros queremos soluciones con todas, y que dejemos de tanto bla bla, de tanta cháchara, y logremos llegar a soluciones a los problemas que aquejan a la, digamos, a los problemas básicos que afectan a la sociedad en cuanto a educación, salud, pensiones. ¿Me queda algo más? Y transparencia política, puede ser, ¿no? Porque de Es que verdad yo creo que. que ese es el gran problema actual, la poca confianza que hay en, que bien merecida, ¿eh? La poca confianza que hay en la clase política por un tema netamente de sistema Sí, económico en el que también. estamos. Es muy. Aquí, como que funcionó muy bien, nadie cuestionó el sistema. El sistema demostró que era espectacular todo, hasta que de repente no estalló en la calle. Pero nos volvimos tolerancia cero, y nos volvimos tolerancia cero. ¿Quieres que muera Piñera? José Guille, José Guille. ¿Ah? José Sí, sé Guille. que sí, porque José puta, yo Guille. quiero José los tutitos, ¿eh? Villegas, Pero quiero ser sí. Villegas, quiero ser Villegas. Yo quiero Guille, porque la siesta es necesaria, una ley de la siesta. Lean el Santa María de Iquique de Carlos Trump. Y el otro que voy a recomendar, porque aquí se siente el olorcito otaku, es un anime. Y ese anime es High Score Girl, que lo encuentran en Netflix. Consta de dos temporadas. Para mí ha sido como el gran anime que he visto este año. Porque este anime está basado, está basado en general en los videojuegos. Parte en el año 90, creo que en los años 90, estoy viendo bien, si no me quiero equivocar en la fecha de la historia, pero sí, si no me equivoco, la fecha de la historia parte de los años 90, sí, el año 90, 91, porque el juego que une aquí al protagonista que es. Ay, estoy tan malo para los nombres. A Yaguchi, el protagonista, el chico, ese con Onoko, es Street Fighter 2. Es el juego que la historia de esto. Porque aquí el Yaguchi es súper es súper bueno para pa el pa Street Fighter 2 y es súper bueno para jugar con Guile. Guile es su personaje. Y el tipo lleva un día muchas victorias y llega otra chica que empieza a jugar con Diego, o sea, llega otra chica, llega Ono, que empieza a jugar con Zangief. Se ve súper acorralado por, con Zangief y van a perder y ser humillado. Empieza como a jugar con esas trampitas que tienen estos juegos, patadita para abajo, y le gana a la chica. Y ahí la chica le pone una patada, le pega al tipo. Y ahí empieza como toda esta historia, como rivalidad entre estos dos personajes que después va a ir, digamos, decantando en una bonita historia de amor. Pero todo en base a los videojuegos. Se lo escucha muy bajo. Disculpa. ¿Ahora? Ahí sí. Ya. Y todo esto gira en torno a los videojuegos de la época. Lo interesante es que van avanzando en el tiempo. Y van avanzando los videojuegos. Siempre jugando Street Fighter 2 y después sus derivados que van apareciendo, Champions y todo eso. Todos sus derivados de Street Fighter 2, pero también va jugando otros juegos como Donkey Kong. Vale, sí, estuve jugando Donkey Sí, Kong. Juegan muy buena. el. Juegan el Donkey Kong como antiguo. Juegan ¿cómo se llama este? ¿Donde juega el Wii? ¿Donde juega con el Wii este que vaya Ah, avanzando el Fatal screen? Fury. No, No, po. juegan. Sí, también está el King of Fighters. Juegan King of Fighters. Pero no Fatal Fury el. parece que es, po. No, no, no, no, no, no, no. Estoy odio Tú cuando decías juegan el con el Agar, mismo. ¿cierto? Ese weón que anda con suspensor, Sí, guata pelada, pero no. de bigote. Sí, po, pero Creía ese no que es es el. Fatal Fury. No, no es Fatal Fury, Fatal Voy Fury a es juego de googlear miedo. ahora mismo, disculpa el teclado que hace una, pero Fatal No, si es Fatal Fury, yo digo que no es Fatal Fury Fury, yo sé. No, si ese no es Fatal Fury, si es Fatal Fury, no Agar. es. No es Fatal Fury. Por favor, yo sé que no es Fatal Puta, no, no es. Fury. Sí, pero te cacho Sí. cuál es. Agar, Juegan Virtua uy. Fighter. Juegan. ¿Ya? Aparece PlayStation Final Fight. Ahí Final está, Fight, Final sí, Fight. pura, está con algo Aparece de la PlayStation, Super Nintendo, otro juego, otras consolas. De verdad, tiene dos temporadas y no tiene ni un desperdicio. De verdad que es un anime muy bueno. Yo lo recomiendo para que lo vean. Está en Netflix, así que como ahora somos la generación de que está en Netflix, sí, está en Netflix. Veanla en Netflix. La primera temporada tiene como 16 capítulos, 16, 15 capítulos, y la segunda tiene como 8. Ah, es cortito la No. segunda, ya. Sí, la segunda es cortita, pero de verdad que el otro día estuve viendo un resumen en YouTube y me pegué viendo como 20 minutos que era el resumen de las dos temporadas, y fue como, oh, qué buena serie. Me gusta sobre todo el ending. El ending de la primera temporada me gusta mucho. Así que, pero vamos más rápido, vean High Score Gear. Porque está en Netflix, porque tiene videojuegos, tiene amor, tiene pelea, y la protagonista no habla nada, en ninguna de las dos temporadas no habla, eso es muy raro, pero la protagonista no habla, solo uno la entiende por su gesto, pero no habla. Así que vean el anime, está bastante, bastante bueno, van a ver hartas consolas, hartos videojuegos, harta licencia que no sé cómo se la consiguieron, así que... Score Girl. Dale, vaya. Ah, me toca a mí, chuta. Seguiré sacando Ya. más de la manga, Yo todavía voy a no hablar. dije nada, así que dale. Yo quiero hablar de una que quizás no es buena, pero que igual es, harta gente estuvo hablando de el último tiempo, parece. Que, o que por lo menos también está como dentro de las más vistas y que incluso tenía comercial de la tele, que es Extracción, la última de Extracción. Thor. Ah, perfecto, sí, la vi, así que ahí Sí, no sé cómo comentamos. se llama en español, pero en inglés es Extraction, que es como rescate, Extracción, básicamente. vamos siempre, extracción. Ya, tal Ya, cual. esa, es la última que salió de Porque Thor, si en de Netflix no cae en inglés, Princess ya Thor. sabemos que. Sí, si no, si la buscas en inglés te sale igual. Y es película gringa, es muy gringa. Es de acción, está producida por los mismos cabros que hicieron Avengers, básicamente toda la saga, que son los hermanos Russo. Todas las grandes de Avengers. Ay, Y que están metidos ahí. ¿ah? ¿Y están metidos ahí? Sí, son los productores. O si sabía de eso, peor. Sí, porque la película que llegó así como cuando me dijeron, no, sí, es tremendamente buena, súper entrete, la acción es muy buena. Y sabes que sí, sabes que la acción es buena en varias escenas. Es una acción rápida, cruda, no se va tanto en coreografía, sino más bien en el golpe efectivo, en el balazo a la cabeza, al tiro. Y en acciones que no son de planos cortos, sino más de lejito. Y no tan cortado, sino más de corrido. Pero es larga. ¿Sabes que yo cuando la puse salió al tiro abajo 2 horas? Y yo, qué chucha, 2 horas en una película de acción. Yo ya la encuentro como que un despropósito. No, no, es increíble. Una de horas de ¿Ah? acción muy buena. Pero es que a lo que voy es esto, pues, de que partió súper bien. Pero pasa una cuestión que después de una escena que me gustó caleta, que es la escena donde van en una persecución de auto, toda la escena de persecución yo la encontré muy buena. Y llega hasta una parte, una parte de relajo, que es como típico que los directores agregan su parte de relajo después de tanta acción, porque mucha acción te satura. Yo creo que no. Yo creo que hay acciones que pueden seguir manteniéndose con ritmo. Y ahí cuando se relaja, pierde todo el ritmo. Ahí se va la cresta para mí la película. Yo En opinión súper personal. concuerdo contigo en cuanto a que la película hasta la hora 20 anda impecable, hora 20, hora y cuarto No, anda es como súper bien. hasta la hora, sí, porque es como que a la hora y después son como 20 minutos de una lentitud que Exacto, llega un punto en que se hay una justifica. lentitud y ahí decae y no vuelve a, le, no Esa es vuelve la a, cuestión, no vuelve a no levantar. consigue levantar el ritmo. Ahora, ¿de qué va la historia? La historia va de que este cabro, el Thor, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, protagonista. Entorno. Es Thor. Thor es un mercenario y lo llaman como para hacer un rescate de un objetivo, que es un hijo de un mafioso de narco. Que ese mafioso narco mató, no recuerdo por qué razón, o solo porque está en guerra de narca Hay contra otro guerra de gallo. narco en la Y India, sí, es como está una en guerra de guerra. narco en India. Y la misión del grupo mercenario es rescatar a ese cabro chico. Cabro de unos 14 años. Y mientras están en el rescate, el Thor se da cuenta de que es raro de que estén tratando de rescatar los mismos de su lado a este cabro. Es como que algo no le cuaja, y por eso como que se mantiene con la misión de tratar de salvar al cabro chico. Eso es básicamente la película, y es acción, acción todo el rato, de cómo va sucediendo este rescate, y ahí te van explicando por qué pasó eso. También te tratan de meter a la fuerza. Eso fue lo otro que no me gustó. Te tratan de meter a la fuerza ese trasfondo del protagonista de que él también tiene sentimientos. No, Esa es la no parte era más necesario para mala, mí esa porque cuestión. si tú lo miras en la película, ¿para qué? ¿Por qué no mató al cabro chico? ¿Por qué no fue el cabro chico? O sea, te lo explican más adelante, pero no, es como muy Pero esa cuestión de rebuscado. tratar de dar. Es que esa cuestión de tratar de darle una justificación a por qué es bueno, no es necesario, Exactamente. encuentro yo. Yo encuentro que si el protagonista te habla mediante sus acciones de que él es bueno, de que él tiene su moral, no tenéis para qué darle una justificación. Encuentro yo, no tenéis para qué darle ese trasfondo de que es súper innecesario, que lo repiten mucho, es como una imagen que te muestran a cada rato, a cada rato, a cada rato. No sé, me cansó esa parte de esa película. Y de hecho, lo otro que también me dio risa, que va a pito de lo que decía de que cuando partió vi que decía 2 horas, es que la película termina a los 1:40 y los últimos 15 minutos son Oh, ¿verdad? créditos. Sí, te dan caleta los Sí, créditos. son caleta los créditos, son 15 minutos puro crédito. Yo normalmente veo los créditos, ese lo dejé Yo así de también hice fondo, lo ya mismo, me no había ves qué olvidado más. de eso. Que también Sí, no, hay yo aquí lo 15 minutos. anoté en mi cuadernito de hoy día, porque fue un punto que me llamó mucho la atención. Cachamos, casi un octavo de película era crédito. Tiene que haber trabajado mucha gente en la India gratis o por comida. Y lo ya, a ver, paguémosle, te vamos a pagar colocándote los créditos. Como un Como crowdfunding. crowdfunding, exacto. Pero más barato. Pero eso, la película tiene acción buena, tiene algunas ideas muy entrete, Por eso otras vale que la pena se. ver esa película. ¿Cómo? Por esa hora de acción, vale la pena ver esa película. Sí, hasta que llegan a la alcantarilla, yo con eso lo digo Así todo. que Extraction Netflix, dos, Sí, son 2 horas, véanla. son 1 hora 50 contando los créditos. Sin contar los créditos. Yo creo que deberían haber puesto eso. Si los créditos dura 1 hora 10. No, pues No, si pero sí, te los digo que créditos ahora duran sí es una raro hora ver que duran 40. tanto los créditos. Ah. Por eso, ¿sabes qué? Véanla a su juicio. Si es que ya han visto otras películas de acción, no la van a encontrar buena. Si no han visto muchas películas de acción, la van a encontrar buena. Igual iba el tema. Sí, porque por ejemplo, encontré que muchas escenas son como súper inspiradas en The Raid. Yo encontré que esta era como la versión gringa de The Raid, pero sin ninguna brillante. Porque The Raid, esa wea sí que es brutal. Y esa película sí que tiene acción y no necesita los descansos que todos dicen. Sí, claro, mi amor. A eso yo con lo que dije. The Raid y mi amor por siempre The Raid 2, mucho mejor que la 1. O la escena culia de la... Es que esa fue la wea que me dijo, no, esta wea está robada de The Raid. Cuando en la Extraction parte la escena de la persecución policial, o sea, de la persecución vehicular, esa escena está robada, yo creo, digitalmente de lo que es The Raid. La idea de que la cámara persigue el auto y se meta dentro del auto. Yo diría que esa weá inspirada. Siento que le dieron un toque que no lo había visto en otras películas. Siento que le dieron un toque a esa persecución que no sí. Lo había visto. Es un toque más. No, sí, por eso. Un toque de yo cámara fresco. Pero se nota que es digital, que no es un efecto práctico como fue en The Raid. A eso voy. Porque aquí se nota de que hay un corte en la edición. No se nota nada así, pero se cacha cuando entra la cámara al auto. En cambio en The Raid, la wea es de locos mirar cómo fue el making of del weón con la cámara fuera del auto andando y que meten como un camarógrafo, le pasa la cámara al otro mientras están andando. Esa wea es muy brutal. Eso. Esa era mi mini yo crítica con de Netflix. Un producto de Netflix, una serie. Esta serie es Dark, tremenda serie, dos temporadas. Este año se estrena la tercera temporada y final, porque van a ser solo tres temporadas. Esta es la verdadera serie de adolescente, no esa porquería de Stranger Things. No, porquería de Stranger Things, pero Dark es superior totalmente. Es una historia mucho mucho mejor armada y no es solo no es solo fanservice como lo de Stranger Things. En Dark es una serie alemana. La historia se basa en... ¿Cómo se basa? ¿Con cuatro familias? ¿Más cuatro o cinco familias? Sí. Que es la que se va dando en un pueblito, la que se va dando vuelta Dark. Y parte de la trama con tres hechos. No estoy leyendo esto por si acaso en la Wikipedia. que están aparentemente, digamos, ligados entre sí. Que es la muerte de Michael. La desaparición de una que del pueblo. Y la desaparición de Mike. Esos tres hechos son como los que marcan, digamos, el inicio de la serie y donde se empieza, digamos, a entremezclar entre la historia, entre las distintas familias y todo lo que, digamos, está sucediendo, ¿no? Esta serie la voy a contar, la voy a explicar muy por encima, porque si alguien no la ha visto, no quiero desvelar de qué va la serie en el fondo, porque eso es entretenido descubrirlo en los primeros capítulos. Entonces, no quiero como spoilear ese tema. Decir que en el fondo es parte como un thriller, que es un thriller por el hecho de que está el misterio de las desapariciones, están como todos muy preocupados, sobre todo por los adolescentes, los papás, y no los dejan salir. ¿Cómo? Sí, se siente incluso como novela negra. Como novela negra, porque están estas desapariciones, que no sabemos qué está pasando en el pueblo y por qué la gente está, en el fondo los adolescentes están desapareciendo. Tenemos a la policía que está investigando, los papás que están preocupados y que no quieren que los hijos salgan y se junten solos para que no desaparezcan. Y de repente, a medida que nos vamos adentrando en esta media oscura, se va poniendo. Como que todo se pone patas para arriba y es como, ¿qué está pasando acá, chicos? ¿Qué está pasando acá? De verdad, digamos, serie, ¿sí? O esta historia, hay que estar súper concentrado. Es una serie como que hay que estar, es una serie como adolescente, pero hay que estar muy concentrado por el hecho de que van a recibir en los capítulos que vienen, como del 2 para adelante, mucha información y en general es información que a cuenta gota en el fondo, pero que es importante para ir entendiendo toda la historia y la relación que se va dando entre las familias, y todas las esferas que se van cruzando. Dark son, hasta el momento van 20 capítulos, 10 por cada temporada. Tiene una banda sonora que me encanta, que me encanta. Muy buena la banda sonora. A mí el opening que tiene Dark es otro opening que yo no me salto. Es un opening que yo lo veo completo. Y eso habla muy bien de una serie. Cuando tú ves el opening completo, habla muy bien. En Amazon es muy raro, no sé cómo saltarse el opening. Pero hasta ahora las series que he visto, hasta ahora las series que he visto en Amazon, las dos me han gustado el opening. También me gusta el opening de Night que del opening de Battlestar Galactica, también me gusta. Como medio así como lirical, así como que es genial el opening. Entonces, no quiero dar más explicaciones de Dark, pero porque no quiero develar el misterio que hay detrás, que hasta ahora tampoco está muy desvelado para nosotros que hemos terminado de ver la segunda temporada, porque todavía. ¿Tú viste la segunda temporada final? No, todavía no la he Ay, visto. ya, ¿sabes qué? No sé cómo hacer un podcast de cosas y no he visto la segunda temporada de Dark. Es muy buena. Bueno, ¿cómo tú hablaste de una serie que no la he terminado? Bueno, un Documental, documental. no, mañana lo termino. Mañana lo termino. Oye, por este podcast, no es un tal, por este podcast, porque hay compromiso de mi parte hacia este podcast. Así que vean Dark, que tiene, sobre todo el misterio, lo que ronda Dark es el misterio. Y tiene unos giros, pero geniales. Así que, de verdad, vean Dark y después me dan las gracias, no se preocupen. Y no me las den, no Sí, me las no, yo den. he visto la primera temporada y me gustó harto, pero no la seguí porque soy malo para comprometerme con series, como que son poquitas las que cuando ya termino la temporada las retomo, o me cuesta harto tiempo retomar alguna. Por ejemplo, tengo otra Mr. Robot, que me gustó mucho la primera temporada y no voy a ver la segunda. En Amazon, así que lo voy a Sí, retomar. sé que está en Lo Amazon, voy a a retomar. pito de eso la mencioné porque siempre que me meto a Amazon me aparece Así que lo así voy a como, retomar. oye, Y acuérdate de ahora esta cuestión. voy a hablar de cinco animes que están en Netflix. Así que voy a hacer como muy rápido cinco animes ¿De entretenidos. cinco qué? Anime, ¿Anime? Ah, sí, ya. cinco animes que están en Netflix. Así que voy a partir primero con, imagino, en general todos estos animes, como que la mayoría que le gusta el anime ya lo ha visto. Así que es como para gente que no haya visto anime. La primera es Death Note. Así como que Death Note es como una de las grandes series. No sé, unos años atrás tuvo como el gran boom el tema de Death Note. Y la historia va de que un Shinigami, los Shinigami son como son dioses, Un dios de la dios de la muerte, muerte, sí. eso, dios de la muerte, deja caer su libreta a la tierra, la toma un chico y le dice que en la libreta él puede poner el nombre de cualquier persona y el nombre que coloque esa persona y que vea y que en su mente cuando anota el nombre vea la cara, esa persona va a morir. No me acuerdo los cuantos minutos. La había hace tiempo, así que no me acuerdo los cuantos minutos. Sandwich. Así. Y nunca murió porque nadie sabe cómo escribir Exacto. sándwich. Y los tipos mueren. Si tú no escribes de qué va a morir, el tipo muere de un ataque al corazón, de un ataque cardíaco. Y de lo contrario, tú puedes colocar de la forma que va a morir y a la hora y todo, y la persona va a morir a esa hora. Entonces, aquí parte la historia y el tipo empieza a matar a toda la gente mala. Lo que empieza a provocar un colapso en la sociedad japonesa. Y aquí aparece un detective que es L, y quien es el que tiene que ir detrás y descubrir, digamos, quién es Kira, que es el nombre de este asesino en serie o en masa en este caso. Y es muy, digamos, es muy potente, sobre todo ya cuando aparece L, que es como en el segundo capítulo, o sea, en el segundo capítulo, es muy potente el hecho como rápidamente descubre de qué cómo es el estado o de qué ciudad está Kira, digamos que en esa ciudad está Kira, y eso va demostrando que el tipo es un detective inteligente, y ahí empieza una confrontación entre bueno y malo que es muy entretenida, es muy De hecho, dinámica, muy rápida. Ese es el tema. para mí eso en realidad es como el manjarcito de la serie, la dinámica que está entre el perseguir al asesino y cómo el asesino evade. Bueno, el asesino que sería el L, el protagonista. Me gusta harto eso de este anime. De hecho, cuando deja de tener ese punto de enfoque en la serie, es cuando ya pierde para mí la gracia. Y además el tema como moral de quién eres tú para poder juzgar con muerte a un asesino, Así que vean Death esa Note, son parte también me gusta 37 harto. capítulos. El otro anime que tengo es One Punch Man, que aquí va la historia de un tipo que se volvió la persona más fuerte de la Tierra, del planeta Tierra, Haciendo sentadillas. y con un puro golpe puede derrotar a cualquiera. Ese es el tema. Entonces no tiene rival. Y eso es lo entretenido, lo novedoso de este anime o de este manga, en este caso este anime, que el hecho de que el tipo se volvió tan poderoso que está muy aburrido de luchar en el fondo porque destruye un puro golpe a cualquier enemigo. Y aquí, sobre todo, lo más entretenido de One Punch Man es el hecho de los personajes secundarios, porque hay una liga de superhéroes. Esta persona quiere pertenecer a la liga de superhéroes y su nivel de, digamos, como de fuerza o de poder es sobresaliente, pero como que su nivel mental no es sobresaliente, entonces no está bien rankeado como superhéroe, es mal visto, pero normalmente es quien resuelve las situaciones más difíciles, tiene un seguidor que quiere aprender de él. Entonces, Es que esa es la cosa, es como una desconstrucción del género del superhéroe, porque aquí este gallo quiere ser superhéroe, quiere ser ayudar a la gente, pero no quiere ser un superhéroe. Yo lo veo así, es como que él quiere ayudar, pero no ser un héroe tan visible. Pese a que igual, como que él dice que sí, le gustaría, pero no quiere ser un ícono, que es básicamente lo que promulgan todas las series de superhéroes, encuentro yo, po. Que tenéis que representar lo que es la esperanza, o representar lo que es la valentía, representar lo que es la sabiduría o es la que humanidad. el tipo muestra Este todo el rato no, que es un él quiere antihéroe. ayudar. Igual demuestra todo el rato que ¿Ah? es como un antihéroe. Tiene como situaciones como que tiene momentos en que tú, ah, el héroe. Porque cheque, en el fondo el tipo es una persona común y corriente, pero tiene un, ¿cómo decirlo? Tiene como una ética. Oh, que de repente no tiene esa ética, es como raro, porque tiene como su corazoncito de héroe. En el momento en que tiene una forma que en el fondo te agrada el personaje, no es que te cargue, Sí, no, pero sí. Lo... cuando él entra en acción, en serio, es genial. Verlo cuando se pone serio, de verdad que es genial ver al protagonista, que no me acuerdo el nombre. Ah, sí, está muy bien. Ya. ¿Saitama? Ahí está, ese es el nombre. Ya, ese otro anime es Naruto. ¿Y por qué quiero recomendar Naruto? Porque encuentro que las primeras temporadas de Naruto son espectaculares. Son de verdad que oh, me rememoran esos tiempos de aún más joven, cuando era un bebé Sí, y veíamos Naruto cómo llegaban básicamente es Naruto. Sí, Dragon Ball de Naruto. ninjas. Bueno, la historia es como decíamos, la historia de este chico que es un ninja, que no tiene papás, que todo el mundo le hace bullying, pero que, por ejemplo, es malo para hacer una técnica, pero el tipo, como era tan malo para hacer esa técnica, la practicó tantas veces que la perfeccionó y la sabe hacer súper bien. Y quiere ser reconocido por la gente porque siempre fue mal visto por sus pares, compañeros, no te daban mal por no tener papá. Y de a poco va creciendo con su grupo de ninja, no de amigos, sino que el grupo de ninja, se van con Colegas. colegas, van cumpliendo misiones. Y ahí se va viendo ya un personaje más humano, van saliendo situaciones más enriquecedora en cuanto al personaje y a la historia y para dónde se va encaminando Naruto. Y de verdad, las primeras temporadas, antes de que crezca, creo que la temporada antes que crezca, o antes del relleno, temporada antes del relleno, son bastante buenas. Bastante, bastante buenas. No he visto nada de Naruto después del relleno, creo que el relleno me aburrió y de ahí no vi nada más de Naruto. Sí, Leí, me pasó igual. y bueno, terminé el manga, pero en cuanto al anime, yo recomiendo ver las primeras temporadas. De verdad que son bastante buenas. Y los últimos dos que tengo, que son el mismo anime, de lo mejor, es Fullmetal Alchemist. Muy gran anime. ¿Por qué dos anime? Porque está la versión antes de que tuviera final en el manga y la versión del final del manga. Entonces, pero las dos versiones son muy buenas. La primera me gusta mucho, sobre todo los opening y ending, como muy, muy bueno. Y la historia va de dos hermanos alquimistas, los cuales la mamá falleció y la quisieron revivir, y por ende fueron castigados. El hermano mayor fue castigado perdiendo su brazo derecho, izquierdo. No me acuerdo. No, uno de los dos brazos, el Sinceramente no derecho, sé izquierdo, cuál ya, el brazo izquierdo. sería. Y la pierna derecha. No me acuerdo ya. Perdió un brazo y una pierna, y su hermano menor perdió su cuerpo. Y él, de forma muy rápida, tuvo que en una armadura Papá. tuvo que atar el alma para que no muriera. Entonces la historia va de que tienen que, en el fondo, tienen que recuperar su cuerpo. Esa es la base del tema central de ellos dos, que es recuperar su cuerpo. En base a esto, ellos se unen a los militares, como muy muy mal visto por el pueblo, los militares, que son como los perros del gobierno. Y ellos se tienen que unir a los militares, porque son los únicos que tienen acceso a varios libros, varios textos, y es la forma que van a poder, digamos, vendiéndose a los militares, van a poder, en el fondo, poder recuperar lo que perdieron. Había olvidado De verdad ese que una detalle. serie como con harta filosofía detrás, harta como tiene Sí, filosofía, es como psicología, tiene harta discusión, pero bien maquillada detrás de toda la acción que tiene y del humor. va como típico anime, vas creciendo con los personajes, que es parte de una forma, y de a poco se van, digamos, van mostrando cómo son, qué es lo que piensan. Va viviendo distintas situaciones divertidas y otras muy dramáticas. Vamos a tener muertes muy dramáticas. De verdad que es un anime que, como todo aquí, es un anime súper recomendado. Los dos, yo les recomiendo ver los dos. Los dos Sí, a mí también. son muy buenos. Pese a que ahora le hacen como la vista gorda El primero. a la primera de anime, yo lo encontré igual, entrete, incluso todavía Yo le me gusta como tengo el final que bastante le cariño al trataron de dar final. ahí. Bastante de cariño. Aparte hay una película, El Conquistador de Chambala. Y que también hay. Sí, o sea, si ven el primer anime, tienen que ver esa película. Pero Brotherhood también tienen que verlo, porque el final de Brotherhood es espectacular. No, de verdad que encuentro que el final es mucho mejor el final de Brotherhood que el del. Sí, es que se siente más orquestado. Eso fue lo que pasó. Sí, se siente más como que era la línea de historia, pero el final de la primera igual fue como un chancacazo que te pega de pronto. Yo creo que el Fullmetal Alchemist Fullmetal falla por el final, yo cuento, en la primera. Que el final se nota como Pero es que. que no está bien orquestado, que es como más ha caído a la manga. A diferencia de Sí. Brotherhood, tú entendís que todo iba para allá, que todo apuntaba que iba para ese lado. Así que Pero igual me gusta el final de la 1. no digo que sea malo, pero No, no, no encuentro es malo, que el de pero Brotherhood es mejor. Lo sí. supera, entonces lo supera. Estos cinco animes, Netflix, si los van a encontrar al tiro, Netflix. Así que, ya vayan, tírate otro recomendado. mira, para pa ir cerrando ya, porque ya llevamos como una Sí. hora, más de una hora de conversar. Voy a recomendar también un cómic, ya que no tiendo a recomendar muchos cómics yo. Es un cómic que leí igual hace tiempo, que se llama Píldoras Azules, de Frederick Peters. Es un cómic de un tipo europeo, no recuerdo la nacionalidad de este cabro. Y es una historia, es un one shot, es un cómic de un solo tomo. Son como 200 páginas, si mal no recuerdo. Y es autobiográfico sobre su relación con quién es su pareja, que es una tipa cero positivo. ¿Ya? Es muy humana, te muestra como las intimidades de cómo este callo se lleva su vida sentimental con la pareja, que esta pareja también tiene un hijo que también es cero positivo, y te va narrando de forma súper. Puta, como que te metes en la intimidad de la pareja, si esa es la cuestión, que se siente como que está introduciendo, como que sentís de que te está contando cosas que son muy personales. Por ejemplo, te muestra cómo el tipo lleva su vida, su relación sexual con la galla, porque igual hay un miedo detrás de todo lo que es el VIH. Y también te cuenta por qué se enamoró de ella, ¿sí? Por eso es una película que, o sea, una película, es un cómic que es súper bonito de leer, es súper orgánico, y es en blanco y negro, artísticamente se ve como si fuesen caricaturas de diario, por decirlo, no sé, no es como un estilo tan trabajado con sombras, no, es un boceto, básicamente, boceto bien caricaturesco. pero es bonita de leer, es como rápido de ritmo, hay capítulos que son básicamente imágenes, y siempre desde el punto de vista de este cabro, del protagonista, que no es como alguien que sea tan entrador, no, él es como súper piolita. Quien tiene la personalidad real ahí es la Gaia. La Gaia es la que es más entradora, la que tiene más fuerza, y que tú la veías igual, que a pesar de toda esa energía y todo eso, es súper frágil por su condición. Así que esa es mi recomendación de cómic. Se llama Píldoras Azules. Píldoras Azules por las píldoras que tiene que estar tomando Aquí la historia que la chiquilla para te cuenta la historia mantenerse de los sana. dos, o te ha contado la historia desde el punto de vista de él. Más desde el punto de vista de él, cómo ve a la Gaia. Por eso igual te cuenta todo lo que tiene que hacer la Gaia para mantenerse sana Igual y es para un libro en mantener el una fondo, vida sí, normal. bueno, que te cuenta en el fondo un poco educativo, digamos, para entender que las personas Sí. con VIH De que tienen una tienen su vida vida normal, normal. digamos. Que hay que tener esas Sí, de que no tenéis por precauciones. qué pensar de que por darle la mano se te va a infectar, Exacto. pero también veis de que sufren su. Y eso que este cómic es de los 90, no recuerdo si es como finales de los 90, principios del 2000, una cosa así, y que pese a eso, a que ya era conocido el tema, que ya estaba difundido, igual existían los estigmas, porque a este gallo, al empezar a emparejarse con esta cabra, igual también él mismo recibe la discriminación. Por eso, esa es mi recomendación, Frederick Ya, yo Peters, voy a súper Píldoras rápido para Azules. no quedar con tanto y voy a resumir y voy a sacar algunos recomendados para el próximo capítulo para que terminemos el tema de las recomendaciones y ya vamos a otros temas. Lo último es recomendar un libro que se llama Good Bad Day de Jeff Zedner. Este libro, bueno, lo leí en mi Kindle, son los famosos libros de adolescentes que leo en la Kindle y por libro, típico libro de los que leo, que parto muy lento, no me agrada mucho, de repente lo tomo en algún momento, este libro lo dejé tirado varios meses, lo retomé, y la verdad que es uno de los libros que me encanta mucho. La historia va de un chico, que es Carver, que pierde a sus tres amigos en un accidente automovilístico, y los pierde porque por una tontera, un error de la vida, él le manda un mensaje a uno de sus amigos que va conduciendo, él lee el mensaje y eso provoca eso que hay un accidente. Él se culpa de la muerte de su amigo y empieza todo este tema de la culpa, la culpa, la culpa. Y eso lo atormenta mucho, mucho el tema de la culpa. Más uno de sus amigos era hijo de un fiscal, de un juez, perdón, era hijo de un juez, entonces lo quieren llevar a juicio porque hay una ley en el fondo que se puede culpar a este chico por haber en el fondo de forma no premeditada haber provocado la muerte de sus tres mejores amigos. Y la parte, digamos, que el libro te hace el quiebre es cómo él empieza a darle forma a cómo sanarse para sanarse y perdonarse el tema y no culparse por el tema de los amigos. Y esta sanación va, voy a explicar aquí un poco del libro, va en base a que se empieza de las tres familias, con la que tiene más acercamientos, con la abuela de uno de los chicos. Entonces ella le dice que en el fondo tiene que dedicarle un día completo al amigo para hacer las cosas que a él le gustaba hacer y de esa forma despedirse. Y eso lo va haciendo como un ritual después, más adelante con las otras familias. Pero este capítulo en particular fue el que a mí me mató. De verdad que fue muy doloroso como lector el hecho de cómo se iban despidiendo e iban cerrando como un ciclo, el El duelo, duelo. eso, el duelo, esa es la palabra, iban cerrando el duelo. Y de verdad que yo creo que me corrieron su lagrimita con este libro, un libro que a veces, como digo, como mucha gente piensa que los libros de los adolescentes son como libros Ligero. superficiales, ligero, no, para nada, de verdad, un libro bastante profundo, bastante. Lo que creo yo que, para mí, por ejemplo, este tipo de libros que deberían leer los adolescentes, para comprender, por ejemplo, el tema del perder a un ser querido, cómo poder llevar el duelo, poder entender esa parte, de verdad, está muy bien contado, muy bien contado y la forma en que se va despidiendo de los amigos y va digamos, terminando el duelo, es muy emotivo. Así que recomiendo este libro que se llama Good Days. En español es como Good Days, un mensaje, tres despedidas. Nombre culiao que le pones tan De innecesario. Jeff Zedner. Así que con este libro yo creo que terminamos por hoy las recomendaciones. Sigo teniendo muchas recomendaciones y la próxima semana terminamos con todas. La próxima semana terminamos con todas. Yo creo que incluso estoy sacando algunas para poder no pasarnos tanto la próxima semana. Así que yo digo, Sí, o deberíamos acotarlas más porque a veces nos ponemos, nos exacto. vamos en la Así que bola. eso, yo por mi parte. Así que si alguien que está escuchando da comentarios, mejor todavía. Sí, La aparte de los de retroalimentación nosotros sirve. mismos que escribimos los comentarios. Yo por mi parte me despido. Nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo y con un último ya las últimas recomendaciones ya para ir tomando algunos temas, dedicándonos a algunos temas o ir comentando algunas cosas del mundillo de la entretención. Tratar de Sí, empezar a vamos ser a un ver cómo poquito nos más va con eso. temáticos. Así que eso, nos vemos, bye, que estés bien, algo que decir antes de despedir. Así es. Adiós, sin. Nos vemos. Shane. Ah, chao. Será. Se ve coronadito. Para la vida.